mami se activa cuando canto mi canción. Ella quiere ir. Algo maravilloso, nene. Cuando lo quiere. Ajá, ya. Yeah. Y si te gusta como canto reggaetón, no perdamos tiempo. Búscame si quieres acción. Calcula.